Fitness en la Nube, episodio 31. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a vuestro programa Fitness en la Nube, el programa donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento. Yo soy Luis Carballo y cada viernes trato de darte las herramientas, las técnicas, los consejos para que obtengas un mejor físico y para que tengas un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy es 26 de mayo de 2017, ya estamos acercándonos peligrosamente al verano, vamos exprimiendo la primavera, y antes de comenzar pues quería daros las gracias a todos por la gran acogida que ha tenido mi ebook La salud empieza en la cocina, que lo lancé la semana pasada y que podéis conseguir en fitnessenlanube.com/recetas. Y como digo, estoy muy contento con la acogida que ha tenido y con el feedback y las opiniones positivas que estoy teniendo del contenido. Así que me alegro mucho de ello y quería que fuera lo primero que dijera antes de comenzar con el tema de hoy. Y es que el tema de hoy está un poco ligado con esto, con la cocina, ya que vamos a estar hablando de los superalimentos. Y para todos aquellos que seáis oyentes más habituales del programa, ya sabréis que hice un programa precisamente con esto, con los superalimentos. Pero hoy vamos a hacer una segunda edición o una segunda parte, ya que muchos de vosotros me disteis bastante feedback, lo cual también aprovecho para agradeceros, de que queríais más de estos superalimentos para añadir a esa primera edición que hice. Así que hoy ha llegado el día y, como digo, pues está un poco relacionado con el tema de la cocina y demás. Pero antes de empezar con el primero de la lista, quiero deciros lo mismo que os dije en el otro episodio, y es que no hay ningún alimento mágico, no hay ningún alimento milagroso. Todos los alimentos que vais a oír hoy aquí y los que oísteis en el otro programa, en la otra edición, son buenísimos, con unas propiedades súper beneficiosas, pero por sí solos no hacen nada. Es decir, necesitan que haya una alimentación que esté en orden y que esté ajustada a vuestras condiciones y a vuestras necesidades. Así que si no tenemos una alimentación global buena, pues las propiedades de estos alimentos no van a servir para nada. Así que lo primero es optimizar nuestro plan de alimentación y luego ya nos beneficiaremos de estas propiedades de los alimentos que vamos a tratar hoy. Y una vez hecha esta pequeña advertencia, vamos a empezar con el primero de la lista, que es el vinagre de manzana. Y este alimento pues es un habitual, ¿no?, de todas las cocinas, lo utilizamos mucho para aliñar las ensaladas, aliñar las verduras. Y la principal fortaleza de este alimento está en la digestión, ya que la mejora bastante, mejorando la producción de enzimas digestivas. Y el caso es que la digestión es un proceso al que no se le presta demasiada atención. Sin embargo, es un proceso muy importante y todos tenemos en la cabeza esa frase de "somos lo que comemos", cuando en realidad deberíamos pensar en "somos lo que absorbemos", ya que si no somos capaces de absorber los nutrientes de los alimentos que estamos comiendo, que estamos consumiendo, al final no nos vamos a poder beneficiar de ninguna de sus propiedades y vamos a tener muchos otros problemas que pueden derivar de tener una mala digestión. Así que el vinagre de manzana ayuda mucho con esto, ya que, como digo, mejora la producción de enzimas digestivas y también regula la acidez del estómago, haciendo un entorno más óptimo para esa absorción de los nutrientes. Y de hecho, este es un tip o un consejo que incluyo en el libro, en La salud empieza en la cocina, ya que hablo de las digestiones y el vinagre de manzana es un consejo para mejorar esas digestiones. Así que ya lo sabéis, incluir vinagre de manzana no va a ser una mala decisión nunca, sobre todo para la salud del estómago, que, como digo, es muy importante. Y el siguiente alimento de la lista, o el siguiente superalimento, es el chocolate negro, ¿vale? Ya que tiene un alto contenido en antioxidantes, principalmente en polifenoles, que son muy importantes por sus propiedades neuroprotectoras y por la mejora de las funciones metabólicas y cardiovasculares que ofrecen, pero es que además tiene propiedades beneficiosas para el tejido muscular, por lo que son también muy importantes estos antioxidantes y este alimento, el chocolate negro, para las personas que vamos al gimnasio, que rompemos fibras musculares y necesitamos recuperarnos de ese estrés al que hemos sometido al cuerpo. Y para esto chocolate negro es un muy buen alimento para recuperarse después de los entrenamientos y recuperar o reparar el tejido muscular que hemos dañado con la sesión de pesas. Lo que sí que hay que añadir es que hay que tener cuidado con el chocolate negro, hay que leer bien las etiquetas, ya que estamos hablando de chocolate negro, no estamos hablando de chocolate típico, de Nestlé o de Milka, que es más azúcar que cacao, y de hecho si estáis acostumbrados a este tipo de alimentos, por llamarlos de alguna manera, cuando pasáis a un chocolate con un alto contenido en cacao y un chocolate pues lo menos procesado posible, pues os dais cuenta de que no lo soportáis, ¿vale? Que es que ni os gusta, porque todos hablamos del chocolate y decimos, oh, bueno, el chocolate es un gran alimento, pues eso me gusta, ¿no? Voy a añadir chocolate. Pero si estás acostumbrado a este chocolate de baja calidad, muy procesado, y pasas directamente a un chocolate negro con un 99% de cacao, hay muchas probabilidades de que no te guste nada y que no seas capaz ni de comértelo. Pero ese es el chocolate bueno, no el otro que te estabas comiendo hasta ahora. Por lo que yo te recomendaría que fueras aumentando progresivamente la cantidad de cacao que hay en el chocolate de forma, como digo, progresiva, para que vayas acostumbrándote poco a poco a ese sabor amargo que tiene el cacao o el chocolate negro, que ese es el que verdaderamente nos interesa. Pero como norma general, entre el 85%, el 99%, ya digo, el 99% tiene un sabor muy amargo y puede que a muchos de vosotros pues no os guste demasiado, pero entre el 85 y el 99% pues estaríamos hablando de un chocolate negro aceptable. Ya digo, habría que mirar la lista de ingredientes para que no tuviera azúcares añadidos y cosas así, porque muchas veces simplemente en el paquete pone chocolate negro y no te dice nada más, ni el contenido de cacao ni nada de eso, y luego miras la lista de ingredientes y el primer ingrediente es el azúcar, o sea que ese ejemplo de chocolate negro sería un chocolate negro descartado directamente. Nunca podéis comprar un chocolate negro que tenga más azúcar que cacao. Y el tercer superalimento es un veterano en nuestras cocinas y es el huevo. Y de hecho ya escribí un artículo hablando del huevo en más profundidad, y es que tiene un gran aporte de proteínas, de vitaminas y de minerales. Lo que pasa es que hay una leyenda negra, una leyenda oscura, que dice que causa colesterol o que aumenta el colesterol, y más particularmente las yemas del huevo, que es donde se encuentra pues la grasa y el colesterol. Pero lo cierto es que en la yema no solo está la grasa, también hay parte de las proteínas y también están todas las vitaminas y todos los minerales, por lo que a mi modo de ver, tirar la yema del huevo nunca es una buena lección o una lección inteligente en la cocina. Es verdad que ahora lo tenemos muy fácil porque venden las claras de huevo embotelladas y no tenemos que separarlas del huevo, de la yema, y con ello podemos añadir más proteína limpia si es lo que queremos, pero tirar la yema del huevo para mí nunca es una opción y no lo recomiendo nunca. Y volviendo al tema del colesterol, no me voy a extender mucho con ello porque, como ya digo, en el artículo que hablé del huevo pues lo explicaba más en detalle, pero básicamente tenemos dos tipos de colesterol, el denominado el bueno, que es el HDL, y el malo, que es el LDL. Estos colesteroles tienen que estar en un equilibrio, y lo que hay que tratar es que el LDL, que es el malo, no esté por encima del bueno, que es el HDL. Pero el huevo ha demostrado que no aumenta ese ratio LDL-HDL, por lo que no aumenta el colesterol y no es peligroso para nuestra salud. Por lo que hay que exculpar al huevo de todas estas críticas negativas que se le han atribuido a lo largo de los años y que todavía están presentes. De hecho, el huevo, aparte de no aumentar el colesterol, tiene unas proteínas de muy alto valor biológico, pero lo que sí hay que añadir es que se necesitan cocinar para que estas proteínas sean asimilables. Es decir, no puedes comerte el huevo crudo, necesitas cocinarlo con algún método de cocción para que esa proteína, que ya digo, tiene muy alto valor biológico, pues sea asimilable y la puedas utilizar. Y una cosa más que me gustaría destacar del huevo es que es importante distinguir el origen, ya que el origen va a determinar un poco la calidad del huevo. Y si estás escuchando esto en tu casa, puedes ir a la nevera y coger un huevo y verás que hay una serie de dígitos serigrafiados o implantados en el huevo, que empiezan con un número, con un dígito, ¿vale? Y si ese dígito es un 0, el huevo proviene de gallinas camperas que están criadas en libertad, con alimentación ecológica, que sería pienso natural, sin insecticidas y sin transgénicos. Sin embargo, si es un 1, el huevo proviene de gallinas camperas, pero alimentadas con pienso tradicional. Y si es un 2, las gallinas han estado criadas en suelo, que son naves sin acceso a exterior, y han estado alimentadas con pienso tradicional. Y por último, si es un 3, las gallinas se han criado en jaulas acondicionadas y han sido alimentadas con pienso tradicional. Y estos son los números que hacen diferente el origen del huevo. Y yo creo, o confío quizás inocentemente, en los controles de calidad de todos los tipos de huevo. Es decir, no considero que ninguno de estos sea más peligroso para la salud que ninguno de los otros. Es decir, considero igual de seguro un huevo que empiece con el dígito 0 que uno que empiece con el dígito 3. Lo que sí, sí que le doy importancia a la calidad del alimento, porque considero que dependiendo de cómo haya estado el animal tratado en vida, pues esas características se pasan un poco a los alimentos que estamos consumiendo. Así que os recomendaría que optarais por unos huevos con unos dígitos pues más bajos, quizá de 0 o de 1, pero si consumís los huevos con un dígito de 3, que son los que normalmente se venden en los supermercados, pues tampoco os va a pasar nada malo. Y el tercer alimento o superalimento sería la patata, que es un alimento que a mí me gusta bastante. Es un grandísimo alimento con un perfil de aminoácidos muy completo y tiene un valor biológico estupendo, mejor incluso que la proteína de soja, para todos los amantes de la soja, que yo no soy muy partidario de esta proteína de soja, pero la patata tiene un valor biológico mejor que la soja. Luego también tiene mucha vitamina C, mucho zinc e incluso vitaminas del grupo B, así que los veganos, los vegetarianos, pues es una opción para ellos muy útil y muy recomendable. Y luego también tiene fibra, potasio y antioxidantes, y de hecho es un alimento tan completo que hay varios experimentos en los que hubo sujetos que siguieron una dieta a base de patatas, algunos solo con patatas y otros los combinaban con otro puñado de alimentos, pero al fin y al cabo la base de la dieta eran patatas. Y algunas conclusiones de estos experimentos fueron que el ser humano podía vivir casi exclusivamente de patatas, manteniendo su completa energía y su vitalidad durante un año o incluso más. Y también se concluyó que las digestiones en este tipo de dietas, por decirlo así, fueron excelentes, por lo que esto hace que la patata sea una opción muy interesante y quizá fuera una buena elección para llevarte a una isla desierta, ¿no? Como esas veces que te preguntan qué 3 libros te llevarías a una isla desierta, pues si te preguntan por algún alimento, yo personalmente añadiría la patata seguro. Y luego además es que tiene un índice de saciedad grandísimo, ya que hubo un estudio donde se compararon 38 alimentos distintos en iguales porciones de calorías. Y de todos ellos, la patata resultó ser el alimento que más saciedad producía a los participantes, ya que controlaban mejor sus niveles de hambre y no les daba tantas ganas de comer pasado poco tiempo. Y quizás esto fuera por la densidad calórica de la patata, ya que tiene muy poquitas calorías para el volumen que tiene. Pero el caso es que el índice de saciedad fue muy bueno y de hecho fue el mejor de esos 38, con muchísima diferencia con el segundo mejor parado. Y os dejaré el estudio en las notas del episodio para que lo veáis, pero ya digo que la patata fue la clara ganadora. Lo que pasa es que también tiene una leyenda un poco negra, como le pasaba con el huevo, ya que hay mucha gente que dice que, bueno, que son carbohidratos, que tiene un alto índice glucémico, que eleva la glucosa en sangre y que por eso pues no son saludables, ¿no? Pero el caso es que no hay que dejarse engañar por el índice glucémico, ya que es un indicador bastante pobre para controlar lo saludable o no saludable que es una comida. Y es que el índice glucémico tiene muchas limitaciones que no me voy a detener ahora en mencionar. Quizás en algún episodio hable de esto en concreto, pero decir que la patata tiene un índice glucémico alto no es una razón de peso para evitarla y mucho menos para pensar que es un alimento malo o dañino. De hecho, una de estas dietas de la patata, por así decirlo, Chris Boyd, que es el director o era el director ejecutivo de la Comisión Estatal de la Patata en Washington, inició una dieta en la que comía 20 patatas al día y lo hizo durante 2 meses un poco para demostrar que la patata era un gran alimento en contra de lo que mucha gente pensaba de los que apoyaban las dietas tipo Atkins y basadas en grandes cantidades de grasa, diciendo que los alimentos que te hacían aumentar la insulina en sangre pues eran perjudiciales porque te impedían tener una buena salud, te hacían engordar o te impedían adelgazar y en definitiva que no eran sanos. Pues esta persona decidió probar durante 2 meses consumiendo al día, como digo, 20 patatas y el resultado en estos 2 meses fue que perdió unos 10 kilos y además mejorando sus niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, por lo que fue todo un éxito, por así decirlo. Y evidentemente hacer este tipo de dietas es absurdo y aunque sea un gran alimento, que lo es, no se debería vivir solo de patatas, aunque se pueda, como ya hemos visto que se ha demostrado, pero creo que esto no sería lo correcto ni lo más adecuado. Pero sí que es verdad que la patata pues es un grandísimo alimento y que deberíamos incluirlo todos en nuestro plan de alimentación y ya digo, sin tener miedo a ese índice glucémico que hay mucha gente que lo toma como una regla. Y si tiene un índice glucémico mayor que esta cantidad, esta cifra o lo que sea, pues ya no lo consume sin ver más allá, ¿no? Y yo creo que esto es un error. El siguiente de la lista es el aguacate, que es una fruta pero con características muy especiales y muy distintas al resto de frutas, ya que tiene un alto contenido en grasa y las frutas tienen un alto contenido en carbohidratos, por lo que la esencia del aguacate con el resto de la fruta es completamente distinta. Y el aguacate es muy rico en vitamina K, en vitamina B5, vitamina B6 y también en vitamina C. Y de hecho tiene mucho potasio, incluso el doble que un plátano, y esto suele ocurrir cuando tenemos asociado un alimento con un nutriente, como por ejemplo el plátano, que todos lo asociamos a tener mucho potasio, pues luego nos paramos a pensar y vemos que hay muchos otros alimentos que tienen más cantidad de ese nutriente o de ese mineral que el que teníamos en mente. Y esto ocurre mucho también con el calcio y los lácteos, ya que todos asociamos a los lácteos por tener mucho calcio, pero luego hay otros alimentos que tienen mucho más calcio que los lácteos y no nos habíamos parado a pensarlo. Pues esto ocurre también con el aguacate y el potasio. Y luego también algo interesante que tiene es que tiene un alto contenido en glutatión que se ha llegado a relacionar con la prevención y la mejora de ciertos tipos de cáncer y también mejora la vista y ayuda a la formación del feto. Si es que hay alguna oyente embarazada, pues que sepas que para este proceso de gestación el aguacate pues es muy bueno también. Y luego también sabemos que los aguacates contienen unos compuestos muy interesantes que se llaman alcoholes grasos polihidroxilados, que son capaces de combatir la inflamación, de proteger la piel del sol y de ayudar a reparar el ADN dañado, por lo que el aguacate es un alimento también muy recomendable y con muchas propiedades. Y el siguiente alimento, que más que un alimento es un grupo de alimentos, es el pescado azul, ya que es un alimento verdaderamente anti-envejecimiento o anti-age, ya que hay mucha evidencia de que sus ácidos grasos omega 3 de cadena larga, que son el EPA y el DHA, y os dejaré un enlace de otro artículo que hablé del omega 3 más en profundidad, pero son muy beneficiosos contra las enfermedades cardiovasculares, contra la inflamación y entre otras enfermedades también contra la colitis ulcerosa. Y de hecho hay estudios que sugieren que estos ácidos grasos también otorgan protección contra la inflamación y el daño que ocurre durante la exposición solar, por lo que sobre todo ahora en época más de verano con mejor clima que tenemos, pues alimentarse con pescado azul cobra aún más sentido, ¿no? Y el salmón salvaje es uno de mis pescados favoritos. Tiene un componente adicional que favorece el aspecto rejuvenecido de la piel, que es la astaxantina, que es un carotenoide responsable del color típico de la carne del salmón, y en un estudio realizado a personas con la piel dañada por el sol, se les dio una combinación de astaxantina y colágeno durante 12 semanas y experimentaron significativas mejoras en la elasticidad y la hidratación de la piel, por lo que es otra de las razones para consumir este tipo de alimentos. Lo único malo que tiene el pescado azul es que, dados los niveles de contaminación en los mares de todo el mundo, de todo el planeta, pues los pescados azules más grandes, como el salmón, pues suelen estar más contaminados, por lo que también es buena elección escoger pescados azules más pequeños, como las sardinas, la caballa, los boquerones, las anchoas, ya que los pescados más pequeños están menos contaminados. Y si vas a tomar salmón, pues es mejor que sea salmón salvaje y no salmón de piscifactoría. Y yo personalmente no puedo dar muchos consejos en esto, ya que el que suelo consumir es de piscifactoría, pero sí que es verdad que si puedes elegir, pues siempre es mejor salmón salvaje. Y el último alimento de la lista, o en este caso deberíamos decir especia, porque es la canela. Y es que la canela, a pesar de, como digo, no ser un alimento y ser una especia, ha demostrado ayudar a incrementar la producción de colágeno, lo que favorece la firmeza y la elasticidad de la piel. Por lo que, como veis, hay muchos de estos alimentos que no solo tienen un efecto interno en el cuerpo, sino un efecto externo que se refleja en el estado, en este caso, de la piel. Y luego, además, también reduce la producción de glucosa en sangre. Pero esto no es nada mágico, ¿vale? No hagáis como un anuncio que vi hace poco de uno de estos gurús del fitness que decía tener el secreto para no engordar, y ese secreto básicamente era la canela, porque decía que si la añadías a sus platos favoritos, pues la glucosa en sangre bajaba mucho, haciendo más difícil engordar. Y esto es una gilipollez, ¿vale? Por añadir medio bote de canela a un Big Mac, eso no te va a hacer engordar menos, y eso es algo que tienes que tener en cuenta. Y hay que tener cuidado con gente así que va a la solución fácil, ¿no? Pero a pesar de no ser nada mágico, pues la canela también tiene beneficios antioxidantes, y destaca también la presencia de vitamina C, de vitamina B1, de hierro, de potasio, de calcio y de fósforo principalmente. Y también tiene efectos relajantes, por lo que se utiliza mucho para evitar el estrés y como relajante natural. Incluso su poder antiinflamatorio permite que el extracto de canela se utilice no solo en cremas para mejorar la piel, sino para calmar dolores de articulaciones o molestias musculares y pequeños problemas de este tipo. Y además se ha utilizado en enfermedades respiratorias para aliviar la congestión y la tos y los síntomas del resfriado, como el frenadol. Así que ya sabéis que tenéis aquí un buen aliado para vuestro sistema inmune. Y estos han sido los superalimentos que quería compartir con vosotros en esta segunda edición. Ya sabéis las razones que tenéis para incluir estos alimentos en vuestra dieta, en vuestro plan nutricional. Y yo personalmente utilizo todos, ya digo, no por las propiedades tan beneficiosas que tienen, sino porque estos alimentos me ayudan a mantenerme con mi alimentación y con mi nutrición diaria, y son alimentos que, aparte de tener estas ventajas maravillosas, la verdad que me gustan muchísimo y son los que me ayudan a poder seguir pues un plan de alimentación estructurado, ¿no? Así que espero que estos alimentos estén de aquí en adelante en tu cocina y que los utilices a tu favor. Ya digo, si quieres aprender más de esto, te remito al ebook, A la salud empieza en la cocina, fitnessenlanube.com/recetas, y ahí tienes pues más de 30 recetas en las que utilizo estos alimentos y muchos otros para hacer unos platos deliciosos y que estoy seguro de que te van a encantar, como le están gustando a toda la gente que ya tiene el ebook. Y no me quiero extender mucho más, solo daros las gracias por todo, por descargaros el ebook, por estar ahí, por darme vuestras valoraciones, por darme vuestros me gusta y por todo el apoyo y todo el cariño que recibo a diario por parte vuestra, que es algo que me hace seguir con este proyecto y seguir añadiendo programas al podcast de Fitness en la Nube, ¿no? Muchísimas gracias por ello y por todo. Como siempre, nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!